Apple Tech, noticias sobre Apple y tecnología presenta previsiones de venta del iPad. En un principio, tras su presentación, el iPad recibió duras críticas. Incluso fue el ganador de los Fiasco Awards 2010. Pero todo esto parece haber cambiado y las opiniones han dado la vuelta drásticamente. Así pues, ahora se prevén unos niveles de ventas récords que llegan hasta los 7 millones de iPads vendidos para 2010. Pero esto no son más que especulaciones y habrá que esperar a final de año para confirmarlo. Aunque como podemos ver estos días en los medios, tras el primer día de venta, en Estados Unidos ya se han vendido 300.000 iPads. Así que el producto de la compañía de la manzana no va por mal camino.